Bueno, estamos con Giovanni Fontes, una de las figuras del partido de hoy. ¿Cuál fue la clave del juego? Muy apretado. ¿Qué crees que definió el partido? Sí, sabíamos que iba a ser un juego muy intenso. Gracias a Dios, tuve de nuestro lado la victoria. Y yo creo que el partido lo definió lo último. Los últimos 30 segundos. Dimos todo en la cancha, gracias a Dios cayeron los tiros libres y no pudimos sacar la victoria. ¿Cómo ves el nivel competitivo de la Liga Colombiana? ¿Es tu primera experiencia en Colombia? No, ya vine el año pasado con Pirata. No tuvimos buen papel. Este año estamos más engranados, estamos dejando todo en la cancha por la afición, por la ciudad de Bogotá. Es una liga ahorita que está muy dura. Todo el mundo le gana a todo el mundo. Aquí no hay localía, aquí no hay de visitantes. Creo que es una liga muy dura y gracias a Dios nosotros estamos a un paso de la semifinal. La última, ¿qué viene en el futuro de Cifuentes después de la terminación? ¿Ya está definido o todavía no? No, todavía no. Tengo unas cositas por ahí. Un paso a paso. Todavía quiero terminar aquí, irme bien de aquí, darle la alegría a la afición y después vemos qué es para el futuro. Felicitaciones, vale, gracias.